Año 2070. Andrómeda. Si quieres bailar entre ti, en el centro de la pista manifiesto a ti. Bailando. Oh, oh. Esta noche estoy pa' ti, mami, tírate. No bailando mucho, ahora compláceme. Bellaqueando. I'm on fire. Sí, sí, sí, mami, así es que se enciende. Yes, tú si eres gringo y no me entiendes. Ey, a mí me dicen Austin, la maravilla. Y otros me llaman al capo de ahí. Y mami, no te envuelvas con loquitos por ahí. Mejor ven con nosotros hacia el VIP. Allí podríamos hablar de ti, mami, allí la puedes pasar muy bien, baby. Sé que te han dicho cosas de mí por ahí que no son, pero conóceme primero. Y voy a que te guste, te juqueo. Y poco a poco me dueño de tu trasero. Paremos de hablar y solo dime. Si quieres bailar, entrego en ti. En el centro de la pista manifiesto en ti. Bailando. Esta noche estoy pa' ti, pa' mentir a ti. No bailamos mucho, era con placerme. Bella que anda. I'm on fire. I got the keys to the apartment. Las llaves de mi apartamento. Esta noche me siento contento. Espérame en el piso 7, número 700. El nene brilla, no es ningún invento. Te traje hasta aquí para que veas que no miento. Pasemos a la terraza, siente el viento. Y hagamos el amor en reclinables asientos. Lento, dale tiempo al tiempo. Que tú misma te mueves en el movimiento. Me meto violento. Tengo billetes de 100 y si existieran de a 500. Si quieres bailar, entrega en ti. En el centro de la pista manifiesto en ti. Bailando. Esta noche estoy pa' ti, mami, tira a ti. Yo bailando mucho, ahora compláceme. Bella que anda. I'm on fire. Okay. I'm on fire. Fuego. Claro, porque ando con Luyan, Álvaro el Zombie, ando con un montón de gente. Entonces las amigas tuyas no contestan, so la que se tiene que lucir eres tú. Motívate, así que motívate. Motívate, un streetista te quedaría cabrón. Cabrón. Para nosotros, timeless. ¿Qué tú crees? Los ¿te gustaría pasar la noche con Optimus? Y así, y Gabe. Alka. Ese soy yo.